soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Banging, my door, you just a banding. Fiesta pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo soy tu gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo. Papá, pero me rubi a mí. Papá, pero me rubi a mí. Papá, pero me rubi a mí. Tres quesitos dulce. Papá, pero me rubi a mí. Papá, pero me rubi a mí. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, nola. Gummy, gummy, gummy, gummy, gummy, nola. Banding, badoy, fiesta, banding, badoy, fiesta, breading, badoy, fiesta, fiesta, pop. Banding, badoy, fiesta, banding, badoy, fiesta, breading, badoy, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gummy, nola. Yo soy tu gummy. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Fiesta pop.